Queridos amigos y amigas, buenas noches. Gracias por estar ahí. Enseguida os explico esta ausencia de sobra justificada. Pero antes os quiero dar la bienvenida a un nuevo programa. No en sí de parapsicología ni de cosas que tienen que ver de alguna manera directa o indirectamente con la trascendencia, aunque mirándolo bien sí que tiene que ver y que os sonará a no pocos de todos vosotros. El irracional misterio de la envidia. Enseguida os cuento, pero antes, como es de rigor, como mandan los cánones, ¿todavía no eres fan? Pues mira, te estás perdiendo 83 episodios, programas que van a hacer tus delicias. ¿A qué estás esperando? 2,99 € al mes, cantidad mínima, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Aunque, como siempre digo, lo digo siempre, queremos que os quedéis. Este es el programa número 66 de la hora de nuestros fans. La hora que no es una hora. Que el último programa que hice llegó a las 2:30 o algo así. Sobre estigmatizados y estigmas. ¡Ah, que no lo has escuchado! Pues no sabes lo que te estás perdiendo, como en realidad, entre vosotros y yo, todos los programas que hay para fans. Y aquí estoy, delante del micrófono, después de un par de semanas y algo más duras. Enseguida os explico brevemente, muy brevemente. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal de Más Allá de la Realidad, que es gratuito, eso es gratuito, no sé a qué estás esperando. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Y como he dicho, para fans, 83 programas, 66 de la hora de nuestros fans, más 17 que ya había antes de iniciar la hora de nuestros fans, son 83 programas, episodios, algunas entrevistas. Yo que tú no me lo pensaría. Un honor estar aquí en iVoox. Y vamos con el tema, si os parece bien. Y enseguida os explico esta, bueno, esta ausencia, el no haber podido hacer en este tiempo nuevo programa. Yo tengo una frase, soy muy amigo de las frases. Colecciono frases ajenas y también propias. Para mí, mi definición de envidia es esta. La envidia es una forma muy solapada y muy sutil de admiración. No te envidia quien no te considera. No te envidia quien no conoce tu valía. Tampoco te envidia aquel que puede verte. En uno u otro sentido, la vida está compuesta por muchísimos factores y facetas. Que te puede ver como un enemigo potencial o no potencial, como un enemigo. No te envidia alguien que no sabe lo que pesas. Entiéndase pesar como tu valor como persona, en el ámbito profesional que sea, que se da y mucho, no sé en qué sector, no se da la envidia. Sea en todas partes, incluso en familias. Sí, sí, en familias. En personas que tienen la misma sangre. Pues también se da la envidia entre hermanos, por ejemplo. Se da. Y podría seguir. Esa es mi definición de envidia. Es una forma muy solapada y muy sutil que solamente conoce el envidioso. Y si se abre a alguien, se le va a ver el plumero, si me permitís la expresión, porque el interlocutor se va a dar cuenta enseguida que lo que padece esa persona hacia otra persona a la que envidia no es que no le guste, no es que tenga este defecto o aquel otro y que no le agrade. ¿Quién no tiene defectos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No es eso. Le envidio porque en el fondo, aunque sea a veces muy en el fondo, le admiro. Y voy más allá. Porque me gustaría ser como él. Haber llegado a ser, ¿qué voy a decir yo? Un directivo de una multinacional. A tener mucho dinero, a tener una mujer guapísima. A ser un profesional muy reconocido y muy brillante en el ámbito que sea. Un cantante, un actor, un periodista. Si es que me da igual. Es que se da en todos los ámbitos. En unos más, en otros menos. Pero tú envidias lo que admiras. Porque si no lo admirases en tu fuero interno, no tendrías envidia. La definición estándar de envidia, digo estándar desde un punto de vista ahora más teológico, es, y es muy triste, pero yo os la cuento. Muy brevemente, la envidia es entristecerse por el bien ajeno. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué misterio tan irracional! Te entristeces porque a alguien le va bien, porque es guapo, porque es guapa, porque vale mucho, porque destaca, porque brilla en la empresa. Por eso, porque gana más dinero que tú. Ay, amigos, hay mucho que aprender. Yo el primero. Pero os voy a hacer una confidencia. Lo he dicho alguna vez. Yo tengo, como todo el mundo, defectos. Nadie es perfecto, salvo el que crea, salvo Dios, que es la perfección absoluta e infinita. Por tanto, todos tenemos defectos. Unos muy graves, otros graves, otros defectos que son muy comunes, y las personas más evolucionadas, menos defectos, muchísimo menos, de menor peso, y ya lo que conocemos como santos, o en otras religiones, trascendidos, o que han alcanzado el nirvana en el budismo, son personas que les buscas, que no hay que buscar defectos, esta es una mala costumbre, pero para explicarme, les buscas los defectos y te das cuenta de que esa persona o apenas tiene defectos, y los que tiene son muy livianos, o no los tiene. Pero claro, estos son excepciones, son excepciones. Vivimos en un mundo muy competitivo, cada vez más, pero dentro de una competitividad en general, muy degradada, porque la competitividad es un estímulo para hacer las cosas mejor, para dar lo mejor de uno mismo, para superarse cada vez más. Yo me quedo con dar lo mejor de uno mismo, con honestidad, con integridad, con nobleza de corazón, y sin buscar el aplauso de nadie, ni siquiera del compañero que se sienta en la mesa de al lado, en el ordenador, en el trabajo. Porque he aquí un secreto. La persona que actúa de esta forma, con honestidad, con integridad, con nobleza de corazón, intentando en todo momento, en su trabajo, el que sea, dar lo mejor de sí, bordar su trabajo hasta donde sea posible. La perfección, como he dicho, solamente en Dios. Pero bordar su trabajo, hacer una labor impecable. Quien hace eso ya tiene por defecto, es causa y efecto inmediato. Ya tiene por defecto, tiene el reconocimiento de aquellos y aquellas que no tienen prejuicios sobre esa persona y que por supuesto no la envidian. Porque si te envidian, hagas lo que hagas, siempre van a sacar punta al lápiz. Siempre. Hagas lo que hagas. En mi caso, como periodista, porque ejerzo el periodismo desde hace casi 35 años, como comunicador, bueno, y voy a dejar otras facetas a un lado, como escritor, conferenciante y otras cosas. Si haces un programa interesante, siempre habrá alguien, pero esto es el pan nuestro de cada día. Los que estamos de cara al público, sabemos que eso ocurre. Y no solamente periodistas, artistas, cantantes, actores, actrices, y podría seguir de cine, de teatro, y podría seguir. Pero siempre, siempre te van a poner peros, siempre, siempre. Y lo que hay que hacer, y os lo comparto en este tema, sí, humanístico, porque yo no solamente me ocupo de temas parapsicológicos exclusivamente, sino humanísticos en general. En este caso se entremezcla la psicología con la teología y la vida moral. Sí, dentro de la teología podría ser o no podría ser. Es que es teología moral. Por tanto, es un asunto humanístico. Os decía que siempre te ponen peros. Vosotros sabéis, y esto lo voy a decir de pasada, porque no vengo a hablar de mí, sino de un fenómeno que se da en la esfera de lo moral, como es la envidia. Yo no vengo a hablar de mí, pero sé muy bien, por mi padre en su momento, eran otros tiempos, la sociedad, no digo ya española, en general, no estaba tan podrida como hoy en día, pero había envidias. ¿Y cuándo no las ha habido? En la historia de la humanidad. Pero es que ya lo que tenemos hoy en día es este, el que sea, en el sector que sea, y también depende en qué país. Este destaca, y como destaca, a este hay que hundirle, porque no se puede permitir que destaque más que yo. Y esto ocurre en todos los ámbitos. Se le relega a un cargo, o se le deja donde está, o a un cargo inferior, no se le asciende. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, a las personas valiosas, a las personas con talento e incluso con genialidad, genios, se les ayuda y se les potencia y se les da todo para que sigan subiendo, desarrollándose, realizándose y aportando a la sociedad y al mundo lo mejor de sí mismos, porque son individuos, son sujetos que tienen un potencial enorme. En España no. En España, hablo por experiencia personal y no solamente por mí, sino por casos que he conocido y que conozco en la actualidad. En España, destacar, el público no es imbécil, es un pecado. Es un pecado mortal. Y si te pueden poner la pierna encima, ¿os acordáis de Gran Hermano? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Os acordáis, no? Creo que fue la primera edición de Gran Hermano. Si te pueden poner la pierna encima, apretarte y hundirte en arenas movedizas, lo van a hacer. Porque yo no puedo permitir que este o esta sobresalga por encima de mí y sea mejor que yo. En el fondo, en este comportamiento, hay un evidente infantilismo. Es infantil. Es una cuestión de patio de colegio. Las envidias que ya se dan en chavales, porque sacan mejores notas, porque, por otra parte, porque tienen una complexión física mucho mejor que la tuya y juegan al fútbol o al baloncesto, que es una gloria verles, etcétera. O sea que esto ya se da a edades, vamos a decir, tempranas. Hay un fenómeno que ocurre en algunas familias que hay un hijo que es único. Un único hijo, nace el segundo hijo y dependiendo cómo sea el que era único hijo, digo que hay casos, no digo que sea siempre así porque no lo es, pero que ya se da a esas edades y nace el segundo hijo al que lógicamente, por ser un bebé, por su corta edad, se le presta mucha atención, los padres se vuelcan en la nueva criatura. ¿Y qué ocurre? Que el que era único hijo coge celos, envidia, o siente celos, envidia, etc. O sea que esto se da desde la noche de los tiempos, por un lado, y también desde tiempos o edades tempranas. Cuando ya, por ejemplo, van al colegio, hay algo que los padres, los que seáis padres, no hagáis nunca, y es comparar. Decirle, por ejemplo, si son dos hermanos, uno mayor que otro, da igual. ¿No ves a tu hermano las notas que saca? ¿Y tú, que suspendes? No, no hagan eso. Eso es erróneo y además es contraproducente. Se va a agravar la posible envidia que pueda haber y va a generar en el afectado, va a generar un sentimiento de frustración y de rabia. Y se va a enconar todavía más por lo general, si no tiene una comprensión. Claro, a esas edades es difícil, pero si no comprende y ya tienen una personalidad no formada, pero tienen su forma de ser, si no aceptan lo que el padre, la madre, eso que les está diciendo, que ya les digo, no lo hagan, no lo hagan. ¿No ves a tu hermana o a tu hermano? ¿Qué notas saca? ¿Qué ejemplar es? Lo que dicen, lo bien que hablan los profesores de él o de ella. ¿Y tú? No. Eso no. Porque eso, en la mayor parte de los casos, en una gran mayoría, lo que hace, lo que provoca, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La envidia, la palabra en sí es una palabra, es un vocablo como hay miles, pero cuando escuchamos envidia, hay algo que a todos, nos rechina interiormente, aunque quien la escucha sea un envidioso. Dentro de la envidia puede haber personas que son muy envidiosas, que viven fuera de sí, no dentro, que es donde se debe vivir para desarrollarse como personas dentro. Dadas o muy dadas a la murmuración de los demás, no confíen en estas personas, aléjense de personas murmuradoras que les cuentas un secreto o algo personal o privado y al cabo de no poco tiempo lo sabe todo el barrio. Aléjense de esas personas. ¿Saben por qué? Pues miren, porque hay una frase que dice: quien habla mal, quien habla de los defectos de los demás contigo, con los demás hablará de los tuyos. Y eso es así. Es así. En España, y esto, los que tienen una edad sobre todo, no digo que los más jóvenes no, pero en España se ha dicho tantas veces que el deporte nacional no es el fútbol, o esto lo he dicho yo, porque siempre se ha dicho que sin ánimo de desprestigiar a nuestro gran país, de momento es un país, no me voy a meter en política, pero siempre hemos escuchado, yo por lo menos, a mis abuelos, a mis padres, a amigos, a familiares, a mis tíos, en fin, la envidia en España, el deporte nacional. Y por eso yo siempre he dicho, siempre desde que era muy joven, en España el deporte nacional no es el fútbol, es la envidia. Y qué cosa tan triste que ser un envidioso. En ocasiones, igual que existe el mentiroso patológico, que los hay, hombres y mujeres, también está el envidioso patológico, que suele tener un ego descomunal, aunque no lo aparente, a veces. Pero que, y aquí viene el detalle, pero que interiormente se siente frustrado. Tiene la autoestima muy tocada. Si tú estás seguro de que lo que haces, lo haces bien, no voy a decir que te creas que todo lo que haces y tocas se convierte en oro, no digo eso, pero si tú vas por la vida de frente, sin hablar mal de nadie, ayudando a quien puedes en la medida de tus posibilidades, trabajando donde sea, en el sector que hayas elegido, trabajando con honestidad, dando, como he dicho al principio, lo mejor de ti. No tienes nada que reprocharte. No tienes nada que reprocharte. Pero va a aparecer, precisamente por tu forma de ser, un envidioso 2, 10, 5. Si eres un personaje público, ni te cuento. Porque parece, da la impresión de que lo que gusta, voy a emplear una expresión y la voy a emplear para que todos ustedes me entiendan. Da la impresión, en un porcentaje no pequeño, que lo que gusta es a lo que estamos acostumbrados. Ramplones. ¿Ya está? Ramplones. Que están ahí, hablan mal de la gente, se reúnen, se suele decir también, no, es que el refranero popular y los dichos populares son muy sabios. Dios los cría y ellos se juntan. dos o tres o cuatro murmuradores que se reúnen y con la cervecita en mano o el vinito se dedican a pasar revista y en ocasiones a mofarse y a reírse de los demás. Aquí hago mías las palabras de Jesús de Nazaret, que dice, hipócrita, dice así, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, la viga de tu ojo, y después podrás sacar la mota del ojo ajeno. ¿Qué haces criticando, murmurando, contando cosas a veces falsas, que son difamaciones, de una persona, sea un vecino, sea un compañero de trabajo, sea quien sea, tu primo, tu hermano, tu cuñado, si es que me da igual? Cuando el primero que tienes que callar eres tú. Saca primero la viga de tu ojo y después, en todo caso, y con buena voluntad, dialogando y hablando con esa persona, podrás sacar la mota del ojo de tu hermano, del ojo ajeno. Y esto es indignante. Yo les digo, es indignante porque cuando se da chanza, cuando se habla, porque el envidioso que siente envidia, valga la redundancia, en su foro interno y se lo calla, se hace daño a sí mismo porque se envenena. Pero el que comparte con otros esa envidia disfrazada y maquillada de críticas, murmuraciones, chismes, comentarios hirientes. El que hace eso, para mí, y creo que es así, es un pobrecito. Es un pobrecito. Porque miren ustedes, todos somos iguales. En esencia, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Me da igual la raza. Me da igual la posición social. Me da igual la cultura que tenga uno u otro. Me da igual la familia a la que pertenezca. Es un ser humano. De ahí que se diga en, no solamente en teología, en espiritualidad, que todos somos hermanos en el espíritu. Porque todos somos hijos de Dios, almas. Unos están más adelantados, otros más atrasados, pero todos somos iguales. Lo que, cuidado con esto, lo que tú criticas, lo que tú condenas, no te digo si difamas, de un prójimo, en el lado invisible, y esto lo enseñan los maestros espirituales, y doy fe, porque me he encontrado con testimonios y casos, en el lado invisible, es decir, en el mundo espiritual y arriba, toman nota. Y si tú has condenado, has difamado, has murmurado de una persona, tranquilo. No es venganza, es pedagogía, que te llegará exactamente lo mismo que tú has condenado. Te llega. Puede tardar años, pero que llega, eso te lo aseguro. En algunos países, como India, por ejemplo, tienen clarísimo. ¿Cómo se llama? ¿Ya lo sabéis? La ley del karma. Todo lo que lanzas, el boomerang. Todo lo que lanzas, vuelve. Devuelve. Positivo y negativo. Si has ayudado a alguien, no te preocupes, que cuando tú necesites ayuda, serás ayudado. Porque tú ayudaste. Y la ley de Dios, te paga con esa misma moneda, que en tu caso fue de oro porque fue misericordia y compasión. Pero si tú has hablado mal de una persona, no digamos si has manchado su dignidad como persona, en el ámbito de las empresas y de lo profesional, su valía profesional. Si tú has manchado eso, se va a producir exactamente el mismo fenómeno. Puede tardar un año, dos, cinco, siete. Dios tiene sus tiempos. Son perfectos. Te va a llegar un correctivo, no un castigo. Dios, cuando se dice, Dios me ha castigado, es un debate. Dios castiga, como castiga un padre a su hijo, por su bien, sin salir. Porque ha suspendido y no le deja salir con los amigos a jugar al fútbol y le dice tú a estudiar. ¿Lo hace para machacar a su hijo? No. Lo hace para que se aplique, para que se enmiende, para que saque buenas notas, para que aprenda. Pues en esto exactamente lo mismo. Yo alguna vez he contado una anécdota en una de las muchísimas conversaciones en su casa, en su salón, con mi maestro, don Germán de Argumosa. Creo que no necesita presentación. Que una tarde, a principios de siglo, sí, del siglo XXI, no sé si era el año 2002 o 2003, por ahí, una tarde, estoy viendo la escena, yo sentado en el sillón donde siempre, él en la butaca de la derecha, tenía dos, a veces se sentaba en una, a veces en otra. Estaba en la de mi derecha. Ya era de noche, era por la tarde, pero era invierno y estaba las luces encendidas. Es que lo recuerdo perfectamente. Y me dijo, porque ahí todavía me llamaba de usted, con mucho cariño, pero de usted. Santiago, le voy a hacer una pregunta. Y yo pensé, madre mía, claro, yo era pues echen en cuentas, año 2000 o 2001, no sé, 2001 o 2002, echen cuentas. La pregunta fue, me dijo, de los siete pecados capitales, ¿cuál es el único pecado capital del que el pecador, cometiendo ese pecado, no saca absolutamente ningún beneficio? Yo me quedé pensando, él me miraba, y después de unos segundos le dije, don Germán, yo le he llamado a usted igualmente, don Germán. No lo sé. Y él, entornando los ojos y moviendo su cabeza hacia abajo, me dijo, la envidia. Y es que llevaba razón. Es que si empezamos a analizar los siete pecados capitales, en todos ellos se impone el ego. Se impone el qué, el beneficio bien emocional, afectivo, incluso físico, como la gula y la lujuria, pero de la envidia luego tenemos en primer lugar la soberbia, el soberbio siempre tiene que llevar la razón en todo, tiene, por tanto, nutrición para su ego, la soberbia, la ira, el que el iracundo impone con gritos y con puñetazos en la mesa y aquí mando yo, la avaricia, para mí. Esto para mí, y esto, y esto, y esto, se lleva, hay un beneficio. La lujuria, no digo el sexo con sentimiento o con amor. La lujuria, hay un beneficio clarísimo. La gula, exactamente igual. La pereza, aquí me quedo tumbado. Aquí descanso, no hago nada, me rasco la barriga y duermen y duermen. Recuerdo un caso, una lástima. En fin, voy a obviar por si alguien escucha. Pero la envidia no, digo alguien de su entorno, pero la envidia no. ¿Qué gana? La pregunta que yo planteo, haciéndome eco de esa reflexión de don Germán, de esa pregunta que me hizo, es, y este tema lo planteo para que seamos mejores, mejores personas, porque la envidia es una manzana podrida dentro de nosotros. Por favor, ninguno de los siete pecados capitales, por favor, no. Pero la envidia, bueno, la soberbia, teológicamente fue lo que hizo caer a Luzbel. Veía un vídeo, aquí un paréntesis brevísimo. donde a mí me han preguntado si Satanás y Lucifer, que Dios les reprenda, si son el mismo o son dos demonios diferentes. Esta tarde, preparando el programa, he visto que se citaba que el pecado de Luzbel y decía, y explicaba a quien hablaba, que es lo mismo que Lucifer, Satanás, que es la misma entidad, aunque ya saben que hay satanistas y luciferianos. Pero bueno, no es el tema de hoy. Pero la soberbia, horrible. Una persona soberbia. Bueno, para empezar es que son inaguantables. Me da igual que sean hombres o mujeres. Pero es que son inaguantables. Son ególatras, suelen ser narcisistas, en fin, que cada palo aguante su vela y que cada uno sea como quiera ser. Pero desde luego, la muerte nos va a llegar a todos. Y según hayamos trabajado nuestra alma aquí, tendremos un destino en una morada, una dimensión, ya no hablo de cielo o infierno, diferente. La persona que se ha ocupado de trabajar su interior, la persona, el ser humano que, como dice Jesús, estad en vela, velad y orad para no caer en tentación. ¿Qué es estar en vela? ¿Qué es estar vigilante? Precisamente eso. Estar vigilante a la vida interna. Pensamientos, sentimientos, afectos, emociones, por supuesto las palabras, lo que dices, las obras y también las omisiones, cuando se puede ayudar a alguien y no se hace. Todo ese conjunto, el estar atento a ese conjunto, es estar en vela y no dejar que el mal entre ni por el pensamiento, ni por el corazón, ni que salga de tu boca, ni de una obra, de tus obras. Y por supuesto no cometer omisiones. Si está en tu mano darle un euro a una persona que está en la puerta de un establecimiento y ves que lo necesita, pues dáselo. Dáselo, porque para ti, no, es que un euro es un euro, ya. Pues si para ti un euro es un euro, imagínate para ese mendigo, para ese pobre, para esa mujer que está ahí en la puerta del supermercado, por ejemplo. Si para ti un euro es un euro, fíjate, un euro. Imagínate lo que es un euro para esa mujer. Entonces, por favor, ya sé que es un poco, ¿cómo decirles? Primero, y créanme, y como siempre es una de mis banderas, dar lo mejor de mí mismo en el micrófono. Primero, y no voy a decir lo contrario, primero para mí. Pero es que yo puedo tener o tengo otros defectos, pero no soy envidioso. Es que no lo soy. No lo soy. Igual que el otro día en una entrevista que se le hizo en un canal que no recuerdo ahora mismo, que me perdonen, al doctor José Cabrera, con el que he debatido en televisión y demás, decía, yo no tengo vanidad. Creo que decía vanidad. Vanidad, ego, que no tenía. Bueno, pues yo les digo que no soy envidioso. Que yo, por ejemplo, un ejemplo. Yo hace muchos años era muy impaciente. Tenía que ser todo ya. No, ya no. Será cuando tenga que ser. Y las experiencias vividas en tantos años, tengo ya 51, las experiencias vividas y mi trabajo interior me han hecho en ese. En esa esfera de la impaciencia me han hecho ser un ser humano nuevo porque ahora soy bastante paciente. No voy a decir que lo haya conseguido al 100%, pero es que las múltiples, numerosas experiencias como todos en la vida y mi trabajo interior, trabajarse interiormente, es el mejor trabajo que se puede hacer, el tiempo mejor invertido, al mismo tiempo que ayudar a alguien, escuchándole, dándole un consejo si te lo pide, un amigo o no, o una persona, da igual. Trabajo interior y ayuda exterior. Pero cuidado, porque a veces podemos estar ante un auténtico caimán disfrazado o un lobo con piel de cordero que quiere otras cosas, se hace la víctima y en realidad lo que quiere es otra cosa diferente. Así que mucho cuidado también. Es que desgraciadamente vivimos en un mundo que es así, que es así. Yo no entiendo. No entiendo. Por eso lo he titulado El irracional misterio de la envidia. Porque es que no lo comprendo. A ver, yo como persona, como ser humano, ¿qué prefiero? Ver a un semejante, a otro ser humano, reír o llorar de una forma totalmente desgarrada. Pues hombre, yo prefiero verle reír. Reír, cuidado, reír sanamente, porque luego están las bufonadas, que son estos que son más tontos que una suela de tocino, que se ríen y en realidad se están riendo de su propia ignorancia. No, digo una persona que esté feliz con su familia, con su mujer, con sus hijos, en su casa, que tendrán sus problemas, porque yo no he conocido todavía a ningún ser humano que no tenga problemas, unos más, otros menos, pero, hombre, lo que a mí me sale, si estoy viendo, por ejemplo, que veo poquísima, por no decir que prácticamente no veo, pero bueno, por ejemplo, YouTube, y veo a una mujer o a un hombre, si es que me da igual, con su hija en brazos, que Israel, y no me quiero meter en política, ha matado Igual puedo decir también de Hamás, ¿eh? Contra Israel. Me da igual un gazatí que un israelita. Me da igual. Que ha muerto un hijo suyo en un bombardeo. Y le ves con el hijo en brazos, como hemos visto la mayoría o todos. O en Ucrania. No digamos ya las imágenes que nos han llegado de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, de Mauthausen, sí, campos de exterminio, de concentración. Eso te estremece, eso te hace compungirte. ¿Qué prefieres? ¿Eso? ¿O ver a Julio Iglesias en su mansión palaciega, disfrutando de su familia? Pues hombre, es mucho más agradable, por no decir que completamente opuesto, dio Julio Iglesias, porque en casa le tenemos muchísimo cariño. Éramos vecinos al principio. Prefiero ver a Julio Iglesias. Dio Julio Iglesias, como puedo decir cualquier otro artista o actor. Prefiero ver a alguien que está disfrutando. Ahora, la definición teológica, la envidia es entristecerse por el bien ajeno. Eso es muy, muy gordo, muy grave. Ah, te entristeces porque es feliz, entre comillas, o relativamente feliz. ¿Te entristeces? No debería ser así. Por tanto, miren, yo les voy a dar una receta, no precisamente a la de Arguiñano. Que yo es la que sigo y me funciona. Para bien no, para muy bien, gracias a Dios. Sin ser egoísta, es decir, prestando mi ayuda, si lo creo conveniente, a quien me la pide o yo veo que puedo ayudarle. Pero yo, a lo mío, no mirar para atrás como la mujer de Lot, que es una metáfora, y quedarme convertido en una estatua de sal. Eso es lo que ocurre cuando miramos al pasado con mucha nostalgia o cuando miramos a uno y a otro lado de nosotros. Y vemos que este tiene más dinero que tú, este otro tiene un cargo más importante que el tuyo, el otro tiene una novia muchísimo más guapa que la que tienes tú, o tú directamente no la tienes y la quisieras tener. No, no, no, no, no. Eso es vivir fuera. Y los que están, que me estén escuchando, los que están en un camino, digamos, espiritual, me da igual el credo, la doctrina, la religión, mientras no sea una secta, que ahí ya me paro, religiones, doctrinas, sí, digo doctrinas, yo siempre cito dos, la teosofía y la doctrina espiritista, bueno, son caminos. Son caminos. Hay cosas muy interesantes de todo, del budismo, del hinduismo, del judaísmo, del islam y por supuesto, cómo no, yo estoy bautizado y hice la comunión de nuestro catolicismo, con sus peros, con algunas discrepancias teológicas. Bien, eso es aparte. Pero entristecerse por el bien ajeno dice poquísimo de una persona. Y no juzgo a nadie porque no estoy pensando en nadie. Y no digo cuando, como hemos conocido todos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en montones de sitios, amigos, que no solamente se le envidia, sino que encima se va por él para que la empresa no la asciendan, para ponerle una zancadilla, engañarle, difamarle dentro de la propia empresa, hablarle al jefe mal de él o de ella. Hombre, por favor. Es que son cosas que es que no deberían. No deberían existir. Y claro, todo esto, aparte del karma, del efecto boomerang, tú lanzas un boomerang, yo lo he lanzado más de una vez, el boomerang vuelve. El karma vuelve. Karma positivo, si tu acción ha sido positiva. Karma negativo, si tu acción ha sido negativa. Es así de fácil. Lo entiende un niño hasta de 5 o 6 años. Pero nos olvidamos de nuestra dimensión espiritual. Nos olvidamos. Yo a veces me ocurre, muy pocas, pero no voy a decir yo me salvo. No, no. A veces me ocurre. Nos olvidamos de esa dimensión espiritual, de que el ser humano es un ser trascendente, que cuando llega la muerte del cuerpo físico, trascendemos el yo, el espíritu, el alma, abandona el cuerpo material y eso es la muerte. Y ya estás en la dimensión espiritual que conocemos como el más allá. Y ahí está, allí ves a lo lejos la luz, el ser luminoso, ese túnel, el sitio blanco al final y la revisión de la vida. Es que aquí traigo, y es una de mis frases favoritas, porque claro, aparte de ser doctor de la Iglesia, es una de las plumas más excelentes que han existido en la literatura. ¿De quién hablo? De un tal Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz, que escribió En el atardecer de la vida. Otros lo traducen como en el ocaso. En el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Todas las personas, cuando digo todas, son todas. Sé de lo que hablo. Que han experimentado una experiencia cercana a la muerte. Si algo les queda claro cuando vuelven, cuando son recuperados o vuelven, porque el ser luminoso le dice, tienes que volver, no es tu momento. Los que no han vuelto han muerto, pero los que han estado en muerte aparente o también, que no es exacto, pero bueno, en muerte clínica y vuelven, si tienen algo claro, aparte de que pierden el miedo a la muerte y de que la muerte es un paso más y que tenemos un alma, que somos nosotros mismos en un cuerpo, ¿qué somos? Pues somos alma, revestidos de un cuerpo material. Dicho de otra forma, se puede decir de 100.000 formas. O un alma encarnada, o el que crea la reencarnación, reencarnada o encarnada en un cuerpo. El cuerpo se queda aquí. Se entierra o se incinera. Pero lo que pervive, lo he dicho tantas veces, pero es que es muy importante. Y además, como siempre hay oyentes nuevos y fans nuevos, pues lo digo. Lo que pervive, lo que es perdurable, lo que es imperecedero, lo que es eterno, lo que tuvo un comienzo, sí, nos creó Dios, el alma. Pero ya para toda la eternidad, olvídense de condenaciones eternas. Hasta el propio Papa lo dice, Papa Francisco, el otro día, en una entrevista, allí en el Vaticano. No sé si el periodista era argentino o chileno, era para una televisión. Y le preguntan al Papa Francisco, le preguntan. Le pregunta este periodista acerca del infierno. Si el Papa no, tampoco es que me sorprendiera, porque ya había escuchado otras cosas, pero fue rotundo. Dijo, el infierno no es un lugar. ¿Cómo? Esto es nuevo. A ver. Pero si en los evangelios se habla del lugar, las epístolas de todos, Pablo y las demás, no voy a enumerar todas, y Apocalipsis, el lago de fuego y azufre, pero se habla de un lugar. Bueno, pues hasta el Papa Francisco y empezó a explicar lo que para él es el infierno, el estar separado de Dios, el vivir. Es la conclusión de lo que dijo. El vivir en un infierno aquí en la tierra, de sufrimiento, de no encontrarle sentido a nada, de desesperación, de muchas cosas que dijo él y otras que estoy diciendo yo. Y estamos hablando del pontífice, del Papa de la Iglesia Católica. Por tanto, que yo diga que se olviden de condenación eterna, que es un dogma de fe, cuando el Papa ha dicho lo que ha dicho, creo que sobra los comentarios. Pero allí, cuando nos muramos, vamos a dar cuentas. Sí, dicho así coloquialmente, de lo que hemos hecho aquí. Que no se puede vivir. Que no se puede. Bueno, como decía un tío mío, poderse se puede porque se hace. Otra cosa es que se deba. Bueno, pues que no se debe vivir con envidia y haciendo daño al personal, a los demás. Que no se puede ir así por la vida. Que si no es aquí, que con muchas probabilidades, lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos, dice, no, en sus designios, Él sabe por qué, le dejo para que rinda cuentas aquí. En sus designios, la persona muere y le dice: mira, esta ha sido tu vida, la película de tu vida, la famosa visión panorámica, la revisión de la vida. Mira, porque el ser luminoso hace comentarios en momentos determinados. No condena, sino que hace observar a la persona momentos importantes, no de grandes cosas, de triunfos, no, al revés. Son pequeños detalles, detalles de amor o de desamor, de envidia, sí, de odios, de rencor. Mira, aquí difamaste a esta persona. Y se produce, y estoy comprimiendo muchísimo, dedicaré un programa o dos o tres a la SCM, fase por fase, se da el efecto onda, llamado por Moody y por otros investigadores del fenómeno. ¿Qué son? ¿Qué es el efecto onda? Que allí, en esa película de tu vida que la ves como si fuese una pantalla de cine, ves, o mejor dicho, el ser luminoso, que es una luz inmensa que irradia amor, paz, armonía, dulzura, etcétera, te hace ver no solamente lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has pensado, lo que has sentido, como han dicho muchos, muchos testigos, allí estaba todo al descubierto. Estaba desnudo, totalmente. No podía ocultar nada de lo que había pensado a cada instante, de lo que había sentido, de lo que había dicho, de lo que había hecho a veces escondidas sin que nadie lo supiera, de las omisiones que cometí. Todo lo bueno, lo malo, lo menos bueno, lo más bueno, todo estaba al descubierto. No se le oculta nada al ser luminoso. Tengo un tema pendiente que es, ¿quién es el ser luminoso? Pero no tiene forma. Es una inmensa y maravillosa luz. Un ser, es un ser. Tiene voz, amorosa, dulce, pero firme. Es Dios. Lo veremos en su día. Es un ángel. ¿Quién es? ¿Qué es el ser luminoso de la SCM? Bueno, pues te dice, mira, ¿te acuerdas de, voy a decir, por poner un nombre, yo qué sé, Andrés, Felipe, dos apóstoles de Jesús? ¿Te acuerdas de Andrés? Mira lo que dijiste de él. Y mira aquí lo que dijiste. Y también aquí. Y la persona lo está viendo como actor y como espectador. Es un fenómeno, el de las ECM, los que dicen son alucinaciones, no tienen ni idea. Sabrán mucho de medicina y otras cosas, pero de esta materia no saben. Bueno, mira, le difamaste, le hiciste daño, porque le tenías envidia, ¿verdad? Y como estás al descubierto, tienes que decir, pues sí, porque lo estás viendo. Pues mira las consecuencias que tuvo lo que dijiste de él. Y ves lo que he dicho antes, el efecto onda. Las consecuencias de manchar su nombre, de soltar bulos sobre esa persona, de difamarle, de desprestigiarle. Mira, le pasó esto y luego esto. Y a raíz de eso que tú dijiste también le pasó esto otro y esto. Se sale muy, muy aleccionado. Según millones, se cuentan por millones, se sale muy aleccionado de la revisión de la vida. Cuando vuelven, solamente quieren hacer el bien. Y dicen que lo más importante es el amor. De ahí que he citado la frase de San Juan de la Cruz. Porque todo queda registrado. No tenemos hoy en día, hace tiempo, no tenemos grabadoras, no tenemos cámaras de vídeo, móviles que graban, donde todo queda registrado. Hoy en día, con la tecnificación de la sociedad, todo está controlado, grabado. Pues en el otro lado, ni te cuento. Es que hasta un pensamiento, los pensamientos, todos, están allí. Todo lo que has pensado, del tipo que sea, todo. Cuando digo todo, es todo. Lo que has sentido, sentimientos, en tu corazón, en tu interior, está allí. Todo. Tus emociones, tus palabras, una por una. Esto que estoy haciendo, grabando este programa, delante del micrófono, también lo veré. Y me dirá el ser luminoso, mira, aquella noche que grabaste un programa para tus fans sobre la envidia, mira qué consecuencias tuvo. Y me enseñará las consecuencias, el efecto onda. Espero que buenas. Mira, este hombre cambió. Este hombre te escuchó escéptico, pero al final le convenciste. Y este otro te hizo caso y se trabajó interiormente para dejar de ser envidioso y no difamar. Y este dejó de difamar y le pidió perdón a la persona sobre la que había hablado mal y reparó el daño que le había hecho. Espero que así sea. Y también me enseñará cosas que he hecho mal en mi vida, como todo el mundo. Hombre, graves no. Pero mira, mira aquí lo que hiciste. Hiciste sufrir a esta persona. Mira lo que le pasó esa noche. Hiciste llorar a tu hermana, tu hermano. Te lo muestran todo. Y no es un juicio allí, lo dicen. No, no, es que es uno. Uno mismo es el que se juzga. Tú eres asistido por la luz de Dios, claro. La sabiduría de Dios. Pero tú eres tu propio evaluador. Tú eres tu propio profesor que corrige tu examen. Y no hay trampas, ¿eh? Ahí no hay trampas. Ni la más mínima. Tú eres quien juzga cada momento e instante de tu vida que ves, sientes y oyes y todo lo demás. Está todo. Por tanto, ¿qué se gana? Por favor, siendo envidioso, es un mal, no voy a decir en estos días, porque ya viene, ya viene de tiempo atrás. Y como he dicho al principio, esto se remonta y se han cometido crímenes por envidia. ¿En el Imperio Romano? Bueno, pues si empezamos a repasar, asesinatos desde dentro, por rencillas, por envidias, sí, por envidias. O sea que viene desde la noche de los tiempos, pero lo que importa es ahora, porque es ahora donde estamos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay vida, hay posibilidad de corregirse. Jesús dice, ya saben que yo soy jesusiano. Jesusiano ya saben lo que es. No es ninguna doctrina ni grupo. Seguir las enseñanzas, o por lo menos intentarlo, las enseñanzas de Jesús. No es fácil. ¿Pero qué dice Jesús en otra parte? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Y con el juicio con que juzguéis, se os juzgará. No lo digo yo, lo dice quien tengo delante, cuadro precioso de Jesús. Lo dice él. Bueno, yo es que no creo en Jesús. Te lo dice Buda. Te lo dice Confucio. Te lo dice Lao Tse. Te lo dice Krishna. Te lo dice cualquier ser espiritual importante. Te lo dice Gandhi. Mahatma Gandhi. Te lo dice Tagore. Te lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Te lo dice el Padre Pío. Son diferentes culturas, diferentes religiones. Pero todas, al final, convergen en un mismo punto, que es el amor. ¿La envidia es amor? No. Es un opuesto del amor. La envidia es opuesta al amor. En el amor no cabe la envidia. Ni en la envidia cabe el amor. Cabe la admiración solapada y sutil. Por eso es tan importante que en todas las culturas, he dicho sí, desde tiempos remotos, sí, desde tiempos remotos, pero se cometían, bueno, en la actualidad también, por celos, pero cuidado, celos es una cosa y envidia es otra. Aunque son primos hermanos, pero una cosa es la envidia y otra cosa son los celos. No quiero meterme en asesinatos, violencia de género, no quiero meterme ahí porque no es el tema, otro día lo trataré, pero la envidia, cuando una persona siente envidia hacia alguien, con ya cierta intensidad, cierta, hasta el punto de que pasa a la acción es, por ejemplo, el que difamar a esa persona, en la empresa, la que sea, si es de abogados, economistas, si es que me da igual, en mi caso, un periódico o una emisora de radio, de televisión, hacer correr bulos, mentiras, para manchar su imagen, para desprestigiar a esa persona, para, en definitiva, hundirle, para que no sea más que tú, para que no destaque más que tú, porque tú tienes que ser el número uno, como abogado, como economista, como político. Puedo poner mil ejemplos. Ese no es el camino. Sé lo que a mí me dijo alguien muy especial hace muchos años, no fue don Germán, que también lo decía, pero no. Esto yo lo escuché, digamos, ya con conciencia de lo que estaba oyendo. Con conciencia y consciencia son dos cosas diferentes. Cuando alguien me dijo con 17 años, a mí y a dos personas más, y luego lo repitió en años sucesivos, lo decía, era un sabio. Sé tú mismo. Y es verdad. Y es lo que yo hoy, queridos amigos, mis queridos fans, amigos y amigas, os digo, tú que estás ahí escuchándome en este programa, te digo, sé tú mismo, sé tú misma. Cuidado. Eso no quiere decir vivir en la ley del oeste, que es la ciudad sin ley. En realidad es una contradicción. En el oeste vale de todo. No. Ser uno mismo es ser moralmente consciente de lo que haces, que sea ético, que sea benéfico para ti y para los demás, que actúes desde dentro, desde el corazón, desde el espíritu, siendo tú mismo, siendo tú misma. Haciendo eso, os he dado la receta a lo vuestro, hacer vuestra labor, vuestro trabajo. Si podéis ayudar a alguien o te lo piden, se intenta ayudar. Hacer las cosas, otra cosa que me dijo alguien importante en mi vida, se me quedó grabado aquello. Podéis decir, ¿por qué? Hacer las cosas, dijo, con pureza de intención. Yo tenía entonces 17 años también. Fue una mujer mayor, muy sabia. Haced las cosas con pureza de intención, os lo digo. ¿Qué quiere decir pureza de intención? Con la mejor voluntad, con la mejor intención, con la intención de aportar, de hacer el fin al que va destinada esa obra o esas palabras, lo que sea para bien, para el mejor bien. Porque aquí volvemos a las ECM. Aquí volvemos a las ECM. Lo que el ser luminoso en la revisión de la vida valora no son los resultados, sino tu intención, nuestra intención, la intención de quien está allí. Mira, aquí hiciste esto. con muy buena intención. Eso es pureza de intención. Con tu mejor intención. Pero, mira aquí, después, el resultado no fue bueno. No fue el esperado. Se fracasó. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que tampoco estamos... Bueno, yo es que soy de otra generación. He dicho que tengo 51. Los más jóvenes. Todo tiene que ser ahora exitoso, ser el número uno en todo, ganar muchísimo dinero, que no ese es el camino, que eso, están aborregando, y no os llamo a los más jóvenes borregos, no, seguro que sois muy inteligentes, todos y todas, no, pero la intención de lo que llaman, voy a decirlo así, las élites o las altas esferas que están por encima de los gobiernos, es ese prototipo de éxito, bienestar, dinero, placeres, pero si es todo lo opuesto. Que se puede tener éxito, que hay de malo. Si se ha ganado, cuidado, si el éxito se lo ha ganado uno lícitamente, sin hacer daño a nadie, si se lo ha ganado con esfuerzo, con dedicación, Dios bendice ese éxito. A veces se hace y no se tiene éxito. Dios sabe por qué. Son sus designios. A lo mejor es para que la persona no se ensoberbezca, para que la persona permanezca humilde, pero no obstante hace un bien. Aunque no sea un premio Nobel, aunque no sea un premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias ahora, o un premio Cervantes para los literatos. No importa. No importan los reconocimientos de este mundo. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla socava, ni la herrumbre oxida. Son palabras de Jesús. Tesoros en el cielo. Allí son eternos. Lo que hagamos aquí es lo que vamos a encontrar allí. ¿Qué nos llevamos? Nuestro comportamiento, entiéndase holísticamente todo lo que he dicho, el conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, obras, omisiones o ayudas. Depende. Eso es lo que nos llevamos, lo que nos van a poner allí, o sea que al final, dentro de un tema humanístico, he hablado de un fenómeno tan impresionante, extraordinario y real como son las experiencias cercanas a la muerte, o experiencias de vida después de la vida, o experiencias en el umbral de la muerte. Porque al ser seres que trascendemos, que no se acaba todo, os lo aseguro, sé que habrá algún oyente que no crea que exista nada después de la muerte. Yo le puedo decir que después de 35 años, prácticamente, sí, 35 años. En septiembre, profesionalmente. En estas temáticas, rotundamente, sí hay vida o continuidad de la existencia después de la muerte. Sí la hay. Y en nosotros hay un espíritu, un alma, que se marcha en el momento de la muerte, que abandona el cuerpo. Aquí se queda el cuerpo. ¿Y se va a dónde? Por lo general, salvo casos de espíritus errantes, espíritus perdidos, confusos, que creen por un tiempo que siguen vivos, esas anomalías, por lo general vas a la luz, al ser luminoso, a hacer la revisión de tu vida, la evaluación de tu vida. Y después de eso, en función de la vida que has vivido, en todo su conjunto, ya he dicho en qué esferas, vas a una morada o a otra. La casa de mi padre tiene muchas moradas, ya lo dijo Jesús. Hay traducciones que dicen, la casa de mi padre tiene muchas mansiones, pero la Vulgata, si no recuerdo mal, de San Jerónimo dice moradas. La Biblia de Jerusalén, que para mí es la mejor, dice moradas. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Pero voy a prepararos un lugar para que donde yo esté, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Son los versículos completos. Se lo dice a los apóstoles. Pero nos está hablando ahí Jesús a toda la humanidad. Para que donde yo esté, pero claro, eso hay que ganárselo. Para que donde yo esté, estéis también vosotros. Voy a prepararos un lugar. Si no fuera así, os lo habría dicho. Qué bonitas y hermosas palabras del Señor, del Maestro, de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿A qué morada vas a ir? ¿A qué morada voy a ir yo? A la que me corresponda después de hacer la revisión de mi vida. Más agradable, menos, enormemente agradable, bastante desagradable. Depende del comportamiento, de la evaluación que tú mismo vas a hacer. Pero bueno, este ya es tema para otro día. Dos partes seguro que voy a dedicar a hablar de las ECM, porque lo merece. Pero ese punto de la revisión de la vida, ese punto es importantísimo, porque todo lo que hagamos aquí, pensemos, sintamos, digamos, hagamos o dejemos de hacer, tiene allí, junto al ser luminoso, su plasmación exacta, tal y como ha sido tu pensamiento, tu sentimiento, en un instante, en cada instante, tu palabra, tus palabras, tus obras o las omisiones. Así que fijaos si es importante no solamente la envidia, sino, bueno, teológicamente, los 7 pecados capitales. ¿Por qué se dice capitales? Porque de ellos son como 7 troncos, 7. Y de cada tronco luego dimanan o salen otros, que son otros pecados. Soberbia, avaricia, ira, lujuria, gula, Envidia y pereza. Los siete. Así que, para el que no lo haga, yo el primero, seguir trabajando en mi interior. Y para vosotros, eso ya, cada uno que tenga su propia predisposición a hacer o no hacer, creer o no creer, cometéis un error. Os lo digo sinceramente. No trato de convencer a nadie. Yo no vengo aquí a imponer. Yo no vengo aquí a imponer mis ideas ni mis convicciones. Pero como sé lo que hay, no me preguntéis más por hoy. Como sé lo que hay y sé que hay después de la muerte, yo os exhorto, y me exhorto a mí el primero, a ser cada día mejor persona. Eso no quiere decir ser tonto. Ser mejor, ser bueno, no es ser tonto. Los santos, en el catolicismo, por ejemplo, han sido santos, pero no han sido tontos. Muchísimos de ellos, como San Juan de la Cruz, que le he citado, y podría citar, en fin, hacer una lista enorme. San Juan de la Cruz, tonto, leed alguna de sus obras, a ver si eso lo puede escribir alguien que es tonto. ¡Qué agudeza! ¡Qué profundidad! Y como él, tantos otros y otras, dentro de la Iglesia, doctores y doctoras de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que no se queda atrás. Fueron coetáneos, fueron contemporáneos, eran muy amigos. Hay una anécdota de Santa Teresa de Jesús respecto a San Juan de la Cruz, que dijo Santa Teresa de Jesús respecto o refiriéndose a San Juan de la Cruz: como hombre, es medio hombre, porque era muy bajito de estatura y muy delgadito. Como hombre, es medio hombre, pero como santo, es santo y medio. Estaba diciendo que era un hombre santo, no, santo y medio. Santísimo. Esto lo dijo, sí. Sí, sí. Y le conocía muy bien, ¿eh? El Carmelo. La reforma del Carmelo, que San Juan de la Cruz acabó en la cárcel, la Inquisición, por querer reformar el Carmelo, que se había relajado. Mucho, muchísimo. Y Santa Teresa de Jesús, que se escapó por los pelos. Pero es que San Juan de la Cruz se escapó de la cárcel. Allí lo pasó fatal. Pero escapó. Escapó. Vidas hagiografías, que se llaman vidas de los santos, que son apasionantes. La vida, por ejemplo, de San Benito. Es una buena receta. Que leáis sin ningún prejuicio. Si no creéis, no importa. Una biografía. En YouTube tenéis biografías de todos los santos habidos y por haber. La vida de San Benito de Nursia. San Benito. Los benedictinos. La vida de San Francisco de Asís. fundador de los franciscanos, los frailes menores, que luego fueron los frailes menores, los terciarios, los capuchinos, franciscanos capuchinos, el padre Pío era franciscano capuchino, los terciarios, todos franciscanos. ¡Qué ejemplos de vidas! San Francisco de Asís, el otro Cristo, se le llamaba el Alter Christi, porque vivía el Evangelio al pie de la letra. Por una difamación, y es verdad, por una difamación de un hermano a otro, al que difamó tan gravemente, lo expulsó de la orden. Le quitó el hábito y lo expulsó. Por una difamación, una. Uy, si viniera. Bueno, ya no digo hoy en día Jesús de Nazaret. La purificación del templo, que se nos narra en los evangelios, se quedaría en poco. No, igual que no hizo, porque no lo hizo, no agredió a nadie, tiró con un haz de cuerdas las mesas de los cambistas allí con las monedas en la explanada del templo, nada más y nada menos, del templo de Jerusalén. Los animales para ser degollados y sacrificados, los corderos, las palomas, los pichones, abrió todas las jaulas, pero no agredió a nadie. Y nadie se atrevió a ponerle una mano encima. ¿Y qué dijo? Esta es casa de oración. Es el templo de Dios, la casa de Dios. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Lo que pasa es que cuando dijo aquello, lo que he dicho, lo dijo en un tono aún más elevado. Tenía carácter Jesús. Pero cuando llegó a la explanada del templo, lo cual no le era ajeno, pero llegó allí, el templo de Jerusalén, que al final, sí, dentro, la parte más íntima, estaba el Sancta Sanctorum, donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Solamente. Una vez al año. Y en el templo de Jerusalén, en la explanada del templo, pues como la Plaza Mayor de Madrid, allí todos los puestos, intercambiándose monedas, haciendo negocios, los animales, que Cristo, esto no ha trascendido, estaba completamente en contra de los sacrificios rituales, de los sacrificios de animales. Sí, él comía cordero cuando le invitaban, pero si una mujer tiene... No, desconozco Levítico porque no me interesa, yo no soy judío. La regla, quede impura durante 7 días, pongamos, pasados los cuales tiene que sacrificar a 2 pichones, presentarlos al templo, pero ¿qué sacrificar? ¿Animales? ¿A Dios? ¿Pero de qué le sirve eso a Dios? Si lo que hay que sacrificar es el interior, las malas pasiones, los defectos, los pecados, los vicios, todo eso. Ese es el verdadero sacrificio que agrada a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Misericordia quiero y no sacrificios. Que no me sirve de nada, ni a mí ni a mi padre. El que me sacrifiquéis un cordero bien cebado o 2 palomos o 10. Que no es eso. Aparte que Jesús quería muchísimo a los animales. No, no. Que bueno, yo también. Pero comía cordero. Sí. Y oye, yo en Navidades, todas no, a veces sí, a veces no. Cordero, sí. Pero yo no voy sacrificando animales y ofreciéndoselos a Dios. A ver si nos entendemos. Lo que él quería decir es que no vale para nada lo que hacían. ¿El qué? ¿Sacrificar a Dios? ¿Un animal? ¿Para qué? El día de Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, el día de la expiación. Se cogen dos cabritos. A uno se le mata. Expiación, ¿por qué? Porque ese cabrito expía todos los pecados del pueblo de Israel. Y al otro se le manda perdido al desierto. ¿Vosotros le habéis sentido a eso? Yo respeto las creencias de los judíos, pero ¿le habéis sentido? Que no es eso lo que Dios quiere. Vosotros y vosotras, amigos y amigas, recordad lo que os he dicho de las ECM, de la revisión de la vida, tenedlo presente y ya veréis como cuando empecéis a pensar algo y os deis cuenta, algo malo, o sintáis en vuestro corazón rencor, ira, furia, afán de venganza, envidia, tema de hoy, pero que ha dado para muchísimo, envidia, lujuria, es decir, sexo desenfrenado, gula, el comerte no solamente tu plato, dos raciones o tres, sino el de al lado y el otro. Ira, pereza, cuando sintáis todo eso y muchas cosas más, recordad la revisión de la vida de las ECM. Todo eso lo vais a vivir de nuevo allí. Y en función de lo que hayamos hecho, seremos destinados a una morada o a otra, si queréis entenderlo como a una dimensión o a otra, o a un lugar o a otro, como lo queréis entender. Pero verdaderamente depende de nuestro comportamiento durante nuestra vida en la Tierra. Y llevo 1 hora y 58 minutos hablando, prácticamente 2 horas. Perdonadme estos... Este periodo de ausencia han sido, creo que 18 o 19 días. Tengo a mi madre, no quiero dar muchos detalles, muy delicada, está hospitalizada y, bueno, con un diagnóstico que no voy a decir. Pero bueno, lo que os quiero decir es pediros disculpas por esta ausencia. No es desinterés. Hice un directo sobre el 11M. Me costó. Estaba afectado, muy afectado por lo de mi madre y también muy afectado por el 11M, porque ya sabéis que murió un amigo mío de toda la vida en uno de los trenes. Y aparte la gran tragedia, no solamente mi amigo, que fue y reviví viendo tantos vídeos, preparando el directo, reviví lo que pasó en 2004. Y bueno, pues lo hice porque quería, en homenaje a las víctimas mortales, a los asesinados, a los casi 2.000 heridos. Lo tenéis en mi canal de YouTube, Más allá de la realidad TV, canal Santiago Vázquez, lo tenéis ahí. No lo politicé en ningún momento. Conté lo principal, 2 horas y 20 o más o menos, y lo tenéis a vuestra disposición. Disculpad estos, en fin, esta ausencia, pero que está más que justificada. Los creyentes, los que estéis escuchando y creáis, pues os pido que recéis por ella para que sea lo mejor. Dentro de lo que hay, pues que sea lo mejor. Y también por mí, también por mí. Porque soy un poco, ¿cómo deciros? El bastón de todos ahora mismo. Entonces, cuando no me necesita la una, me necesita la otra, y si no, la otra, en fin, yo sé de quién hablo, pero bueno, tengo que seguir caminando como todos vosotros. Estaré en unos días, Dios mediante, yo siempre digo si Dios quiere, Dios mediante, con nuevo programa. Y por favor, disculpadme porque esto no suele suceder, pero ese es el motivo. Así que nada más, y voy a beber un poquito de agua porque ya después de 2 horas sin parar de hablar, la verdad es que se nota que no he bebido nada de agua. Tampoco voy a parar ya. Una cosa es el directo en YouTube que se ve y otra cosa es aquí. Nada más, amigos. Espero que os haya interesado el tema. 2 horas y 2 minutos en este momento. Si os ha gustado, le dais a like. Comentáis lo que queráis en la casilla de comentarios, ya sabéis, no hace falta que os lo diga, siempre con respeto, guardando las normas de la comunidad. Os suscribís al canal, si no lo habéis hecho, si sois nuevos, bienvenidos, no dejéis de ser fans, ahí tenéis 83 programas a vuestra entera disposición, escucharlos para escucharlos todas las veces que queráis cada uno. Por 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad, creo que es una oferta, en fin, muy, muy, muy asequible. Y nada más y nada menos. Ahí tenéis 2 horas y 3 minutos para pensar, algo más de 2 horas para pensar, para plantearos cosas que cada uno, como siempre digo, siempre llegue y saque sus propias conclusiones. Amigos, gracias, amigas, gracias. Os habla Santiago Vázquez, que Dios os bendiga y os proteja de todo mal a vosotros y a vuestros seres queridos. Y voy a beber agua ya, que estoy seco. Cuando en realidad la dirección vea esto, es decir, te hemos dicho que para fans corto, 50 minutos como mucho, 2 horas y casi 4 minutos. Amigos, os lo debía. Gracias y hasta dentro de unos días, 5 o 6 días. ¿De acuerdo? Hasta pronto, amigos.